quiero decir del acto que impresionaba que estuviera valladas las dos esquinas de la calle, con la pretensión de impedir que el acto se hiciera frente al Ministerio de Justicia, con bastante despliegue policial y con mucha gente, a pesar de haber sido convocado con pocos días, horario y en esta época del año, pero bueno, había mucha gente, yo no sé contar, y es importante decir que además de las juntas internas, que había varias juntas internas y delegados de distintas reparticiones, especialmente de Capital, nosotros como AT Sur, bueno, pude acercarme yo, pero había compañeros del INTI, del Ministerio de Justicia, de los hospitales Moyano y Tornú, de la ANSES, de CITRAIC, los compañeros que están dando la lucha por la isla de Marchi, por la sala Alberdi del Centro Cultural San Martín, estaban compañeros del Garraham, de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo, digamos, organismos en los que incluso por ahí no hubo tiempo de debatirlo como organismo, como de hacer asamblea, pero donde sí muchos compañeros que participan cotidianamente impulsando las luchas y que también de distintos modos han sufrido en los últimos meses o años la represión y la presencia de las fuerzas represivas frente a las luchas concretas que tuvieron que darse, ¿no? Yo soy Giselle Santana, secretaria gremial de la Junta Interna de ATE-INTI. Bueno, fue muy importante la adhesión tanto dentro de lo que es AT Capital como AT Provincia y AT Nacional, de muchas juntas internas, delegados de base y también de la conducción de las distintas seccionales de AT. Fue todo un debate hacia el interior de AT, como viene siendo últimamente cada una de las medidas que van en contra de la política oficial, pero primó, por supuesto, la defensa, por un lado, de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Justicia que se vieron obligados y amenazados para participar en ese acto, y también la defensa de los derechos humanos entendidos como el respeto hacia las organizaciones y hacia las víctimas de la dictadura cívico-militar, y no con payasadas como las que se están haciendo en la ESMA, y cosas aún peores que payasadas como lo que significó el asado organizado por el ministro Julio Alaca. Así que primó, por supuesto, frente al seguidismo, a la política oficial, primó la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y de los derechos humanos entendidos como los derechos humanos de ayer, pero también de hoy. ¿Cómo está hoy día la situación de los trabajadores del INTI? Nosotros tuvimos una muestra de lo que es el gobierno nacional y popular en todo su esplendor, con lo que fue el despliegue impresionante de Gendarmería y Policía Federal para en realidad repelir una movilización legítima de trabajadores que reclamábamos para que nos devuelvan el salario que nos habían quitado. Esa lucha se ganó después de 6 meses de pelea y de huelga, donde no retrocedimos y terminamos imponiendo todas las demandas que reclamábamos, no solamente la bonificación de fin de año que se pagó no solo el año pasado, sino que esta vez volvimos a cobrar la bonificación a pesar de que sigue vigente el Decreto Nacional de Necesidad de Urgencia, el 324, que impide a los organismos públicos del Estado Nacional pagar esa bonificación. Nosotros igualmente la cobramos. Después de esa pelea logramos un aumento de salario y además estamos consiguiendo el pase a planta permanente de los contratados en INTI, que somos el 70% del organismo. Así que la verdad es que la situación hoy, después de mucha pelea, viene siendo de victoria para los trabajadores, pero eso por supuesto no nos impide una coyuntura particular del INTI, que tiene que ver con 6 meses de una huelga impresionante, entender el ajuste que están viviendo todos nuestros compañeros estatales y los trabajadores y trabajadoras en general en el país, y ser solidarios y parte de todas las luchas que vienen dándose. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.